Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 5 de septiembre. Ubrique acogía ayer la celebración de la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Cádiz, un acto con el que se ha inaugurado el curso político. El encuentro ha estado presidido por el presidente del Partido Popular de la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, junto al presidente local del PP de Ubrique, Manuel Toro. El presidente provincial ha anunciado que el Partido Popular va a iniciar una campaña para denunciar la carencia de infraestructuras planteadas por la Junta de Andalucía para la Sierra de Cádiz. En este sentido, ha recordado que el Partido Socialista señalaba el año 2010 como la fecha en la que estaría finalizada la variante de Ubrique. Sin embargo, ahora, tras 7 años, la Junta de Andalucía anuncia que no se destinarán partidas presupuestarias para su construcción, al menos hasta el año 2020. Antonio Sanz también ha lamentado la ausencia de iniciativas encaminadas al fomento del sector de la marroquinería o la promesa incumplida de construcción de un nuevo centro de salud en Ubrique. En este caso, pues darle las gracias a nuestro presidente provincial, en nombre propio y en nombre del comité local de Ubrique, pues sin duda para nosotros es importantísimo el apoyo que nos da el provincial, y en este aspecto, sin duda, pues es la primera vez que hacemos un comité provincial, y pues para nosotros es todavía una inyección de moral y de apoyo desde el provincial. Muchas gracias, presidente provincial, y a todos los compañeros que están aquí presentes. Otra de las cuestiones que queremos hacer mención, en este caso, pues quiero dar las gracias a la Asociación del Gallumbo por el evento que hizo ayer en Ubrique, que fue una apuesta decidida después de 86 años. Fue una apuesta que el Grupo Popular en la anterior legislatura tuvo la oportunidad de hablar con la asociación y hacer ese evento. Aquel evento mueve de 8 a 10 mil personas y, sin duda, como digo, fue otra apuesta que el Grupo Popular hizo, y por lo cual le doy las gracias ante los medios por el trabajo que ha hecho la asociación, y sin duda es un aspecto importante para el turismo de Ubrique. Hoy es un día de importante significado para el Partido Popular de Ubrique. Había una petición que nos trasladó el PP local de la posibilidad de desarrollar una ejecutiva provincial, máximo órgano del partido entre congresos, en este caso una junta directiva provincial en Ubrique, dado que estamos ante uno de los municipios donde el Partido Popular hoy tiene más actividad. Tengo que felicitar a Manolo Toro desde el PP de Ubrique por la vitalidad, el ritmo de trabajo que desempeña y también el incremento de afiliación tan importante que tiene. El PP de Ubrique es un partido que está haciendo un gran trabajo, que está haciendo una oposición positiva, constructiva, pero a la vez contundente y clara para definir la necesidad de un cambio. Hoy Ubrique vive paralizada con el Partido Socialista, hoy Ubrique no avanza con el Partido Socialista, y claramente, de hecho, de los proyectos de los que se sobrevive es proyectos que venía ya planificado de la etapa del Partido Popular y de la etapa de Manolo Toro. Esa realidad es la que lleva a que hoy el PP de Cádiz, el PP provincial, venga a respaldar al PP de Ubrique, a mostrarle todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, pero también a poner toda la maquinaria del Partido Popular a disposición del PP de Ubrique para construir ese cambio de gobierno local, que no está tan lejos, que las elecciones municipales cada vez están más cerca y que tenemos que seguir construyendo. Hoy también en esta Junta Directiva Provincial vamos a diseñar la estrategia política de los próximos meses de cara a este inicio de curso, un curso que no es que se haya parado, porque no hemos parado, pero sí es verdad que abrimos un nuevo curso político y lo abrimos en Ubrique. Por tanto, es muy significativo que hoy el PP provincial, con los máximos referentes del PP provincial, estemos en Ubrique respaldando la labor de Manolo Toro. Pero también vamos a hablar de cuestiones que afectan a la provincia y que afectan a la Sierra de Cádiz. Entre otras cosas, hoy les anuncio que vamos a poner en marcha una campaña para denunciar los incumplimientos del Partido Socialista en materia de infraestructura en la Sierra. La infraestructura de la Sierra sufren una pasividad por parte de la Junta, no avanza ninguna. Los compromisos, tanto de la conexión con Antequera como la variante de Ubrique, como ponía de ejemplo Manolo Toro, son prueba del reiterado incumplimiento que el Partido Socialista hace. Hoy vamos a presentar un informe por parte de los diputados autonómicos, donde vamos a decidir poner en marcha una campaña de denuncia del Partido Socialista de las mentiras y de los engaños del Partido Socialista en materia de infraestructura. Y de manera prioritaria, pues además de la conexión con la Costa del Sol y además de la mejora de la carretera de Ronda y además de la conexión con Antequera, queremos desde luego alertar también que la conexión no puede olvidar, la conexión con Antequera no puede dejar fuera a Olvera, y se denuncia hoy que pretenden dejar fuera a Olvera de esa conexión de autovía con Antequera. Pero de manera prioritaria, pues la variante, donde nosotros lo que vamos a reclamar claramente es que los presupuestos del próximo año contemplen partidas presupuestarias. Se nos vende que hay proyecto, que hay un diseño, que por cierto ya planteó el PP gobernando en Ubrique, que no se ha avanzado absolutamente nada y que ahora encima se nos dice que hasta el 2020 no hay presupuesto. Eso es inaceptable para la población de Ubrique. Ubrique no puede ser un lugar aislado, ajeno al apoyo de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no cumple en nada con Ubrique y desde luego la variante va a ser un referente que vamos a reclamar para que no al 2020, sino en el 2018 se incorpore a los presupuestos de la Junta de Andalucía y sea posible su ejecución. Pero hay muchas más promesas. Todavía estoy recordando la promesa al alcalde de Ubrique, entonces Manolo Toro, del Partido Popular, de que se iba a construir un nuevo centro de salud que nada se sabe, nada se ha dicho y forma parte del abandono constante que el Partido Socialista hace de la ciudad de Ubrique. También vamos a hablar de cuestiones también trascendentales e importantes. Hoy vamos a aprobar otra campaña, esta vez una campaña positiva, enseñando el trabajo y el fruto del trabajo del Gobierno de España en favor de un sector como los autónomos, que forman parte y en Ubrique de manera esencial de la economía de la ciudad, de la población y de la economía de la provincia. Cambiamos de asunto. El director del Colegio Fernando Gavilán, José Chilla, ha anunciado que el curso escolar 2017-2018 dará comienzo el próximo lunes 11 de septiembre para el alumnado de educación infantil y primaria. Para esta primera jornada se ha fijado un horario reducido de 10 de la mañana a 12 y media, retomando el horario habitual de 9 a 2 desde la jornada del martes 12 de septiembre. Las familias cuyos hijos se incorporan este año por primera vez para recibir las enseñanzas de infantil de 3 años serán convocadas a una reunión en los distintos colegios para ser informados sobre el periodo de adaptación. Por su parte, los alumnos de educación secundaria y bachillerato inician el curso el viernes 15 de septiembre. Entonces ya arrancamos el curso académico 17-18, ¿eh? Y nosotros los maestros estamos en los centros preparando toda la documentación desde el día 1. Y los niños se incorporan de primaria infantil, como tú has dicho muy bien, se incorporan el 11 y la secundaria ya se incorporaría en el 15. Pero bueno, esto viene todo regulado, unas instrucciones que saca todos los años las distintas delegaciones territoriales de educación, donde habla del calendario escolar. Y ahí explica que, por ejemplo, el día 11, que es el primer día de clase, pues puede ser un horario flexible, media jornada, para ir trayendo material, para un horario, es decir, hacer la entrada más suave al crío. El lunes de 10 a 12 y media. Ya al día 12, jornada completa, de 9 a 2. Sí. Eso en cuanto al horario flexible de primaria. Sí, hay que decir una cosa, una salvedad, es que los padres de 3 añitos, los padres que sus críos entran en 3 añitos este curso, nosotros siempre, todos los colegios, hacemos una reunión antes del inicio de curso. En el caso concreto, todo ya el caso tiene que dirigir a la información de cada centro, a las familias correspondientes. Pero entre hoy 5 y mañana 6 se tendrán reuniones ya directamente en los colegios los padres de 3 años, ¿eh? Donde se le explicará, ya se le presenta a la maestra o maestro ya en cuestión, y se le va a explicar cómo se trabaja, las normas del centro, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante es, se le va a explicar lo que se denomina el periodo de adaptación. Preadaptación es todos aquellos niños que tengan un pequeño problemita o tengan dificultades de adaptación, pues no realizarán la jornada completa de 9 a 2. Entonces, pues mira, pues tu niño tal, pues va a venir de 10 a 12 el lunes. El martes viene de tal a tal. Este periodo de adaptación durará 2 semanas. Y al cabo de 2 semanas, para allá ya todos los crías, pues tienen su jornada completa de 9 a 2. Sí. Hasta el periodo de adaptación, pero eso lo explicarán perfectamente en esa reunión que digo, cada uno de los maestros o maestras a las familias de tres añitos. Claro, eso es fundamental para prepararnos, porque hay niños a lo mejor que vienen de guardería, hay niños que vienen a guardería, niños tal. Entonces, todo aquel niño que tenga problemas, dificultades de adaptación, pues se hace ese primer acción. Es que el inicio de curso aquí en Ubrique se da en muchas circunstancias. Se da en muchas circunstancias. Coincide con la feria, y además otra circunstancia, que es que la mayoría de las familias, con cuestiones de trabajo, pues no han podido disfrutar de vacaciones durante el verano, y toda la fábrica durante esta semana tienen vacaciones. Entonces, pues las familias, por ahí, la mayoría, pues cogen y realizan un viaje en esta semana, pues normal, ¿vale? Es normal que... Pero vamos, eso lo tenemos haciendo todos los años. Eso sí. Así lo tenemos todos los años, Dios. Por la tónica general de otros años, pues nosotros tenemos 2, 3, 4 alumnos dos primeros días, y el resto del día no tenemos ninguno. No viene nadie, va, o sea, el que no hace el viaje va a la feria, se acuesta tarde, pues no está el cuerpo como para llevarlo al día siguiente a la escuela. El Consejo Escolar Municipal nos reunimos, que lo convoca la alcaldesa como presidenta, y lo suele reunir a principio de curso. Yo creo, no tenemos todavía notificación, yo creo que sobre final de esta semana podría ser, no sé, te lo digo por la tónica de otros años. En ese Consejo Municipal pues está representado todos los sectores, está representado profesorado, está representado asociaciones de padres, está representado alumnado, está representado sindicatos y personal de la administración. Y entonces un punto importante es siempre pues ver todas las actuaciones que se han hecho por parte del ayuntamiento, todas las actuaciones de mantenimiento, reparaciones en los distintos colegios. Otro punto suele ser pues observaciones, sugerencias de actuación con respecto al ayuntamiento. Y otro punto importante también es porque cada municipio luego en el calendario escolar, que es provincial, calendarios escolares son provinciales, cada provincia tiene el suyo, y entonces colocar dos días no lectivos en el calendario, para llegar a los 180 días lectivos. Coincidiendo con el inicio del nuevo curso, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el concurso de cómics La Vuelta al Cole, dirigido a los alumnos de educación primaria. La campaña se va a desarrollar hasta el 30 de septiembre. Para participar, los interesados retirarán unas láminas destinadas a la elaboración de los cómics en las librerías y papelerías ubriqueñas. Este caso en concreto, pues aprovechando el comienzo del curso, pues hace ya dos años cuando empezamos, decidimos hacer esta campaña de Vuelta al Cole, que bueno, es un poco una forma de hacer que se compre el material escolar aquí dentro de la localidad, y también pues agradecer de alguna forma a los comercios que participen con nosotros en esta campaña. Y en este caso, como bien has dicho, pues estamos aquí como un poco fusionando comercio con fomento creativo, porque estamos... Aunque va destinado al comercio, pero estamos trabajando lo que es la creatividad de esos niños y niñas en edad escolar con estos trabajos de láminas de cómic. Sí, es un concurso de cómics, son unas láminas, y tienen que elaborar un cómic que luego tienen que entregar para poder concursar. El primer año pusimos un tema, que pusimos el tema de las vacaciones, pero luego el año pasado pues lo dejamos abierto, y este año también, porque hemos visto que bueno, que la creatividad e imaginación de los niños va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, y decidimos que mejor tema abierto, y que cada niño, cada niña que participe, pues que elija el tema que quiere plasmar en ese cómic. Sí, es hasta el 30 de septiembre. El plazo comenzó el día 22 de agosto, y es hasta el próximo 30 de septiembre, que si bien ya ha empezado el colegio para esa fecha, está en los inicios. Entonces, bueno, pues tampoco queríamos hacerlo mucho antes, porque si no hay mucha gente de vacaciones y tampoco lo veíamos apropiado. Entonces no nos importa necesariamente un poquito ya lo que es el inicio del colegio. Y las láminas, pues es muy fácil, se recogen en la librería, en la papelería donde compren ese material escolar. Esas papelerías tienen que sellar esa lámina para que sepamos la procedencia de esa lámina. Y nada, elaboran el cómic, lo entregan en la oficina de turismo de aquí de Ubrique. La recogen en la librería, como he dicho, tiene que ir sellada, porque luego, si el niño o la niña resulta ganador, se mira en qué establecimiento se retiró la lámina, y es en ese establecimiento donde se le compra al niño o la niña el regalo. Es para los tres ciclos de primaria. El primer ciclo es un estuche y una mochila, el segundo ciclo es un maletín de pintura y el tercer ciclo es un libro electrónico. Entonces, pues, cada uno de estos artículos se compra en el establecimiento de donde procede la lámina que gane. También en la jornada de hoy martes, desde la Delegación de Urbanismo Manuel Ángel Chacón ha anunciado que ya se han finalizado los trabajos de asfaltado en la zona de la rotonda de Radio Televisión Española. Esos trabajos se iniciaban esta mañana a cargo de la Delegación Territorial de Fomento. Asimismo, esta tarde está previsto que se ejecuten los trabajos de asfaltado en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. El delegado ha agradecido la colaboración ciudadana. La empresa se comprometió a intentar hacerlo todo de la manera más aprovechada posible para no molestar en la medida de lo posible, y bueno, me acaban de decir que ya están la última extendedora terminando el último tramo, quedan unas cuantas pasadas de compactación, y conforme la extendedora termine, me ha dicho que va a poner rumbo hacia el ingeniero Juan Romero Carrasco, que ahora mismo está allí, la fresadora. Y van a parar, es decir, te quiero decir que van a dejar abierto ya el tráfico en RTV en unos minutos, y se va la maquinaria hacia Ingeniero Juan Romero Carrasco y van a cumplir con lo que acordamos. Van a parar ahora para comer, de manera que cuando más tráfico hay en las calles de Ubrique, que es la hora precisamente de la comida, de la ida y la vuelta al polígono, no estén trabajando para estorbar lo menos posible. Y se retomarán los trabajos a eso de las 3:15 aproximadamente. Se han originado las molestias previsibles, dentro de que hemos intentado evitar todo lo que se pudiera, pero bueno, hay veces que, como dice, ¿no?, la impenetrabilidad de los cuerpos es una ley fundamental y no hay otra manera que parar el tráfico. No obstante, se han buscado alternativas. De hecho, en la salida hacia de Juan de la Rosa hay tramos en los que se ha puesto en doble sentido, y bueno, agradecer tanto la colaboración de los ciudadanos, también, como no, de la policía local que está haciendo esfuerzos para que evitemos en la medida de lo posible las aglomeraciones de tráfico y en consiguiente las esperas largas, ¿no? Sé que ha habido más las molestias típicas, pero bueno, también sé que está poniendo de su parte para que se haga de la mejor manera posible, y eso también hay que agradecerlo. Y hoy, para finalizar, les recordamos, dentro de la programación de tardes de novena, a partir de las 9:30 de la noche podrán disfrutar en la Plaza de la Verdura de la proyección de una película para todos los públicos. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.